y le doy grabar de nuevo, así queda en dos tramos. Luego se subirá a la plataforma Internet Archive y tenés el vivo con la música que pasamos acá en la plataforma de Seno, Seno Streaming, Seno Radio. Recordá que estás en el Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Get out of my mind. Mama, fear is a way out of mind. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman. Claro, al estar trabajando solo, todavía no pudimos pagar el auxiliar de servicio. Me resulta realmente difícil poder contestar los mensajes del teléfono y atender el giro de los platillos acá en el software de transmisión. Young girl, Gary Packer. Young girl. Just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be in love with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. Cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl. Es una emisión totalmente sorpresiva del Empalme Radio Rock. Tendríamos que otear el horizonte para saber dónde viene la tormenta de la que nos advirtió Nacho Carbonero desde Valle de Soba. De aquí tendríamos que mirar en rumbo suroeste y ver algún relampagueo que nos permita ubicarnos en el terreno. Recuerden que el pronosticador oficial de esta radio es Vilo Púas, que hace los pronósticos hasta incluso del año que viene. Más música, Cream White Room. No, se suspendió todo acá el bajo, así que voy a estar a firme ahí, avísame la hora, ahí te lo mandé. In a white room with black curtains near the station. Black roof country. No gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smiled on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I want Esta vez no me dio tiempo ni sacar el celular. Impresionante otra vez Montevideo. No dan abasto la Boca Tormenta, no da abasto nada. Nada da abasto. Mucha agua en poco tiempo. Estamos con clima tropical. Ahora abrió y cambió de la noche a la mañana. Y está fresquito. ¿Qué lo parió? Eso es todo la mierda que estamos haciendo, ¿no? Yo no me considero que esté haciendo yo, pero caemos todo en la volteada, ¿viste? Las grandes multinacionales por el afán de crecer económicamente, cagando los ríos, cagando todo, el deshielo, el calentamiento global, la capa de ozono y la mar en coche, todas esas porquerías estamos pagando ahora. El tema son las generaciones que vienen, qué mundo de mierda van a tener, ¿eh? Y sumarle la droga, la concha de lora, ¿eh? Se está pudriendo el mundo, ¿eh? Atento Correa, se inundó de vuelta todo. Esta vez no me dio tiempo ni siquiera celular. Atento, tiro, la cañada de los zorros. Se amaga con prender la radio, pero nos informa un corresponsal a unos 60 kilómetros al sur que se viene arrasando con toda una tormenta eléctrica. Manda tu opinión. Yo ya estoy enviando la consulta a nuestro corresponsal meteorológico más cercano. Viste que acá en la zona lo tenemos, el Vilo Púa, pero ahí en la zona de Valle de Soba tenemos un excelente meteorólogo que es Nacho Carbonero. Ya está mirando hacia el sur si viene tormenta. Me mandó un video, pero no veo bien si relampiguea o no, ¿viste? Y se ven dos cosas brillosas que son los ojos de unos caballos, porque él vive ahí en el medio del campo. pero le pedí que me avisara si viene de ahí, por lo menos para saber, ¿viste? Porque yo cuando hay tormenta no prendo las chirimbolas, están viejos y todavía prenderlo cuando hay tormenta. Entonces, pero yo vi que estaba todo despejado hace un rato. Voy a mirar de vuelta, chicos. Cualquier cosa les aviso. Y guardo estos audios para, si no es para hoy, es para otro día, pero creo que voy a prender hoy, chicos. Atención, atención, compañeros. Habla el lagarto del vertedero. Préndale para adelante nomás. Copiado el empalme, el lagarto del vertedero. Canet Heat, en el que escuchábamos recién, este que está sonando. Canet Heat, en versión mono, 45 RPM, On the Road Again. Está buena esta canción, ¿eh? ¿Vos qué decís, Víctor? Canet Heat es el intérprete. Y On the Road Again, el tema musical. El empalme rock. Este ya lo pasamos, pero lo quieren de nuevo. Yo ya estoy enviando la consulta a nuestro corresponsal meteorológico más cercano, ¿viste? Atención, atención, compañeros, habla el lagarto del vertedero. Que no sé de qué es. Vos lo escuchás ahí, mirá. Eso, ¿qué es? Estás en la emisión del Empalme Radio Rock de este de este 12 de marzo de 2024, 22:50, estamos en la segunda etapa del Empalme Radio Rock. Hoy arrancamos con esta canción. ¿Vos la escuchaste? ¿Le prestaste atención? Ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. Now, from up and down, and still somehow, it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way. Love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. Something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Hermosa melodía. Judy Collins, versión mono, 45 RPM, Both Side Now, sería Both Side Now, así estaría correcto. Es de 1968, Víctor Cabrera Sari, atento, Víctor Cabrera, atento, Lagarto del Vertedero. Atento, Tino, atento, nuestro corresponsal meteorológico en Valle de Soa, Nacho Carbonero, informar, actualizar el informe del tiempo. Salimos afuera, nos miramos en rumbo sur-oeste y no advertimos signos de rayos o centellas. Pero... atento, gente del Museo Midland en la localidad sanducera. Ahora enchufamos el teléfono a la PC a ver si podemos descargar un audio que mandó tardíamente nuestro querido amigo Darwin, referido al tiempo, me parece que... Lo que pasa es que, como ya les expliqué, luego de un año de pausa he perdido la gimnasia y también las cosas han quedado viejas. ¿Para qué le vamos a mentir? Entonces he perdido la gimnasia de manejar varias cosas a la vez. Entre ellos los audios que llegan al teléfono y hay que tirarlos a la PC. No uso la mierda del WhatsApp web. No me rompan las pelotas con cosas que no quiero usar. Pero ingreso sí por cable y después que las tengo ahí, las chequeo y las mandamos. Voy a ver si la encuentro. Creo que encontré el audio de Víctor Cabrera Sari que está pendiente todavía sobre la semblanza al barrio Tacuarembó. Che, ¿qué canciones del 68? ¿Ustedes están escuchando, Tino? ¿Vos estás ahí? mirá esto. Box tops. Shoo, shoo, train. Midland. Shoo, shoo, train. I got a present for brother. Choo, choo, train. Canciones con referidas al tren, hay varias, dos o tres muy buenas que siempre pasamos. Ahora capaz en un rato busco las otras que siempre pasamos. Pero esta no la conocíamos, ¿eh? Box Tops. 45 RPM, versión mono. Claro, estamos pasando esta colección de Another Prof, un coleccionista de música que seguramente estaría vinculado con las editoras, los sellos discográficos, porque tiene versiones con sonido original, los discos apenas salidos del horno de la fábrica. Entonces, como se estilaba en los 60 y 70, primero había un lanzamiento single, que es este que están escuchando ustedes, en 45 RPM, los discos chicos de agujero grande, ¿se acuerdan? Que había que usar un centro, eso es más para los DJs, pero bueno, ustedes escuchaban la música, no veían el disco. Pero es así, se hacía un lanzamiento de un disco single, de un disco único, de un tema único, o dos temas, mejor dicho, uno por lado. Y si funcionaba, se grababa un LP. Había que ahorrar, hubo tiempos de escasez de petróleo, por lo tanto de acetato, por lo tanto de vinilo. Son discos que suenan muy, muy bien, son grabaciones muy fieles de los años 60. Y nosotros repasamos los temas, a ver si los pasamos dos veces, como en este caso, para que les entre en esa cabeza de piedra. Mirá, mirá esta, qué belleza también esta canción, che. Hemos escuchado varias de este grupo de los años 60, les recomiendo que lo googleen, lo posteen, que lo busquen, se llama Association. Es una versión mono también, 45 RPM, Everything That Touch You Me. Touch. Everything That Touch You. And the ground I am walking, the air that I breathe, are shared at those moments with you. You love for me, you show. We'll be right back.

qué bien que salió esa semblanza de Víctor Cabrera Saríz sobre el barrio Tacuarembó. No sé si la escucharon. Queda la grabación, le estoy diciendo al mismo autor. Porque a veces se chispotean, se van a hacer alguna cosa, la radio es así, la tenés ahí, la dejás prendida, vas a hacer alguna cosa. Si te lo perdiste, volvé a escucharlo, creo que salió bien. Está, ahora que presté absoluta atención, está muy bien escrita y mejor leída, le dije recién al autor. Es un repaso bien interesante sobre un barrio en el que nos gustaría tener alguna mirada más profunda también, entre todos, colectiva, para repasar la historia de un barrio emblemático de Macondo, el barrio Tacuarembó. Mirá lo que son estas melodías, che. Lagarto del Pantanoso. The Drug. The Drug. Love is all around. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Es un punto alto en la emisión del empalme de este 12 de marzo de 2024, dice nuestro asesor musical, Guevara Lynch. Envíale mis felicitaciones, dice Guevara, al autor de la semblanza sobre el barrio Tacuarembó. Impecablemente editada por el Empalme Radio Rock, con una música de base que al final fue de Bee Gees, perfecta para la ocasión. Habíamos pensado en principio en usar esta que vamos a pasar nuevamente ahora, que también es una belleza, pero cayó justo Bee Gees. Y ahora estoy buscando el audio de Darwin, que se me pianta. Claro, hago lo que puedo en una multiplicidad de tareas. Mirá esta canción, loco. Siempre pensé lo mismo sobre esta versión del Amor es Azul del tiempo de las orquestas, de las grandes orquestas. De hecho, Paul Moriarty es el director de esta enorme, tremenda orquesta de los años 68. La pasábamos en la vieja Radio Guichón. Thank you. Cuando hicimos su programa, creo que fue en 2020, ¿no? ¿Te acordás que repasábamos, íbamos década y década para atrás? Llegamos hasta los años 30, hablamos de las grandes orquestas. No sé si te acordás, Che Guevara, el Tino no está escuchando hoy, no sé si está o no está, pero es el otro que se puede acordar de ese repaso que hicimos, de ese camino que hicimos como el cangrejo, para atrás. Y llegamos a los años 30 y 40, que es la época de nacimiento y quizás en el 50 el apogeo de las grandes orquestas. Esta es mucho más reciente, de los 70, la de Paul Moriarty. Pero bueno, hay canciones, hay música interesante de todas las épocas. Baby, I don't need to know who your big love was yesterday. Oh, and there's no way to tell if you and I are gonna make it all the way. Cause what is past, and what will last, girl, it's gonna last. All that matters is today and tomorrow, baby. Baby, maybe just today. The times of year are changing, girl, with ever quickening speed. Oh, but today I wanna give you all the love and laughter that you need. Cause what is done, and what's to come, baby, let it come. All that matters is today and tomorrow. Today, don't be afraid to live for the moment. Trust me and love me this way. If you keep looking back or thinking ahead, baby, we're gonna miss out on today. Cause what is past, and what will last, matters is today and tomorrow, baby, baby, maybe just today. All that matters is today and tomorrow, baby. Los 60, la década de las voces perfectas, de la conjunción de voces perfectamente armónicas. Eso ya lo hemos dicho también. Bobby B. Maybe Just Today, en la canción que escuchaste. Versión mono y 45 RPM. Son sonidos, son grabaciones muy buenas que ha reunido este coleccionista. Te recomiendo que lo busques. Nosotros lo encontramos en YouTube, pero puede estar en otro lado. No te recomiendo las otras plataformas. Yo te recomiendo las que yo he escuchado y sé que suenan bien. En este caso, esta es una colección de Another Prof. del año 1968, en la que todavía estamos. Y habrá música, claro, yo estoy repitiendo canciones ahora. Mirá, esta que traigo ahora es un punto alto, como dijo Guevara recién, pero musicalmente hablando. Mirá, si vos estás ahí todavía, Sarisi, y querés abrir la oreja a canciones, a sonidos perfectos, a sonidos nuevos, perfectos, nuevos para la oreja, viejos en el tiempo, icónicos del rock. Moody Blues, Tuesday Afternoon. reflections of my mind. It's just the kind of day to leave myself behind. So gently swaying through the fairyland of love. If you would just come with me, you'll see the beauty of Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Acá por la zona, acá también relampagando. Fuerte, truenos, relámpagos, centellas, como le decía anteriormente, pero intensificaciones, creo que se pueden escuchar ahí de fondo, alguno que otro. Sigo buscando el audio que mandó Darwin, no lo hallo. Mirá, che, necesito with a little help from my friends. A little help from my friend. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you know? All I need is my body. Say I'm gonna get high. I tell you, don't even say it no more. I will help from my friend. Gonna get out of my friend. I will help from my friend. Yeah. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them. Hablando de puntos altos, dice que esta canción fue de los puntos altos de Woodstock 1969. Me hubiera gustado estar ahí. A vos también, che, Gavilán. A vos, Ernesto Guevara Lynch. Agustino, al tocayo, haber estado para ver y después volver para acá, ¿no? Ya pido mucho, ¿no? Una ayudita de mis amigos. ¿Cómo es que se llama este hombre que se me pianta? Es la edad, está acá abajo. A ver, una ayudita de mis amigos es de, ya les digo, es de Joe Cocker. Claro, Joe Cocker dice que fue uno de los puntos altos de Woodstock 1969, esa congregación mundial mayúscula, soberana del rock, en nombre del amor, la paz y la música. Young girl, Gary Parker. Get out of my mind. My love for you is way out of line. The love of the girl. Kirini, we have to be in our casa. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your youth. Led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young. Just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you. Hemos perdido contacto con nuestro predictor de turno en la estación de trenes. Usted sabía, amigo Perenteni, que tenemos un corresponsal en la estación de trenes de Valle de Soba. Es el negro, el Nacho Carbonero. El negro Nacho Carbonero está ahí y siempre va a avisarnos de las tormentas que vienen del sur. Si vienen del sur oeste, mejor, porque pasan por ahí. Claro, ellos se quedan sin luz, se quedan sin agua, porque todo depende de la electricidad y la tormenta corta todo, rompe todo. Bueno, como lo dijo Ernesto Guevara, si viene, bueno, lo dijeron casi todos, ¿eh? Si seguimos así, el mundo hecho pelota. Tremenda canción, señora Silvia, señora Adriana. Para ustedes va The Drug. The Drug Love Is All Around. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Well, love

to take your heart away. A Tito Tino, a Tito Tino, en la cañada de los zorros. Se amaga comprender la radio, pero nos informa un corresponsal a unos 60 kilómetros al sur que se viene arrasando con toda una tormenta eléctrica. Manda tu opinión. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. A navegar un poco a mar abierto, siendo las 23:38 de este 12 de marzo de 2024. Estás en Radio El Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Teníamos algunos audios más de nuestros oyentes, pero se me complica la operativa. Quizás con unos 20, 30 años menos estaría cumpliendo con todos. La PC está muy vieja, el software resiste lo que resiste, pero no le podemos pedir más. Y está muy lenta la operativa. Claro, es un disco girando. Ya deberíamos habernos cambiado hace 20 años al disco de estado sólido. De hecho, hemos tenido unos ofrecimientos, solamente nos faltan, yo qué sé, no será 100, 200, 300 dólares y solucionamos todos estos problemas de viejo. Clásica al gas, Mason Williams. Mirá, che, para ir finalizando la emisión de esta noche, vos que te dedicás a estas cosas, tanto vos, Víctor, como el gurú que anda en alguna parte de Latinoamérica, de Sudamérica, mirá, mirá esto, muchacho. Empalme FM. acá estaríamos en el género ambiente, ¿no, che? Ambient, que aparecía en los presets de antes. ¿Te acordás cuando recién empezaron a aparecer las cuestiones digitales? Empezaron a aparecer las automatizaciones, incluso las automatizaciones de sonido, las ecualizaciones ¿cómo se dice? Preconcebidas, automatizadas. Lo que no es, para mi gusto, lo mejor, porque uno quiere, como con la lectura, buscar, descubrir. Bueno, es inherente al ser humano la búsqueda, la investigación, la transhumancia, el nomadismo. Pero bueno, las automatizaciones también están ganando terreno. Bueno, y te decía, porque estos grupos, en este caso Deep Forest, es con una base sintetizada, bueno, mecanizada, que tiene cosas lindas como estas y otras que son más monótonas y aburridas. Nosotros pasamos, solemos pasar este Sweet Lullaby. Sweet Lullaby. O algo así. Pero está este también, mirá, también del mismo intérprete, Deep Forest, para los que hacen control mental, todo ese tipo de cosas. Che, Víctor, vos que haces, ¿cómo es lo que haces vos? Control mental. Bueno, el gurú también lo utiliza mucho a esto. Mirá. Empalme FM. Era Reiki, no es lo mismo, ¿no? Bueno, algo parecido. Nightbird Deep Forest. Y lo vamos a pegar perfectamente. Esto ya es más pop. Lighthouse Family. Lifted. Lifted. Lifted. I really love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming the blue. When it all gets darker, then the whole thing falls apart, I guess. It doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted, lifted, lifted. Runs out. realmente a esta hora de la noche hay que bajar el tono y seguir en este ritmo que estamos teniendo, en esta cadencia que estamos entrando, en esta bruma, en esta espesa bruma, que si fuéramos auténticos trovadores de los años 60 sería fumando opio, ¿no? Yo conocí a uno, siempre cuento esta anécdota, hace como 3 años que la cuento, ¿no, Che Ernesto? Vos ya la conocés. Conocía a un hombre de ahí de Montevideo, che, Víctor Cabrera Sariz, pero no me acuerdo dónde, en qué barrio vivía. Un día yo fui a visitar a unos conocidos que tenía ahí, que después se volvieron parte del gobierno, no me dieron más pelota, pero cuando eran pobres, sí. Y dice, vamos a ir a visitar, y te voy a decir el nombre, porque quizás la radio nunca se sabe hasta dónde llega y quién escucha, pero puede resultarle interesante a algún conocido. Me dice, vamos a ir a visitar a Eliseo Piedra. Es un hombre, un comunicador. Quizás todavía vive y quizás todavía se acuerde de esto que yo voy a contar. Y fuimos a visitarlo y el tipo estaba con una costumbre de los años 50 y 60. Me dijeron que fue... que se hizo popular, que se hizo mundial cuando los británicos empezaron a invadir la India, che, Darwin, vos sabías esta historia, vos la contaste una vez, yo te saqué datos a vos. Los británicos veían a los, si es que esto es real, no, si esto es cierto, veían a los indios de la India, con unos aparatos de cristal enormes, fumando esa, es una hierba, ¿no? Fumando opio. Es un pasatiempo bastante, bueno, si se usa con moderación, dice que es como un vicio cualquiera. Pero yo, no, como nunca lo probé, no sé. Pero me causó enorme impresión ver a este hombre, Eliseo Piedra, con ese infernal aparato de cristal que tenía varios recipientes, el humo, las exequias, ¿cómo se dice? Los vapores de la planta pasaban por varios cristales donde se veía cómo ascendía hasta llegar finalmente a una pipa donde el tipo la aspiraba, una cosa muy muy extraña. Bueno, ya que estamos hablando de Reiki, creo que esto no lo incluye el Reiki actual. Es mucho más light y mucho más capitalista, más comercial, más light. Pero bueno, esta música es para entrar en trance, ¿no, che? Entra en trance. Empalme FM. Dark side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. A man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? King of Road es un negro con una voz impresionante y unas melodías muy interesantes que algún día tenemos que checar más, che. Pasa que antes estaba bien la operativa de la radio, cada uno se ocupaba de una parte y decíamos, alguien tiene que investigar a este intérprete, y lo hacía y nos traía toda la data. En eso estaban Guevara, estaba Darwin, estaba el Tino, y estaba el Tocayo, y estaba Manuel, y un lote de personas checando la info y aportando data de cada intérprete que escuchábamos. Y sabemos muy poco de este negro. Se llama Seal. Seal, King of Rome. That when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Y se ve que yo bajé este disco que se llama Lo Mejor de Seal. Y acá debe estar la canción que siempre escuchábamos, che, nosotros. Mirá la hora que faltan 4 minutos para la medianoche. Voy a seguir un ratito más a ver qué me depara este disco. Si ustedes quieren ponerle la tapa a la emisión, le pone la tapa. Muchas gracias a todos. Tuvo puntos altos la emisión de noche, ¿eh? Tuvo puntos altos. Yo voy a seguir un rato más porque tenemos audiencia. No he podido chocar la plataforma, pero lo voy a hacer. Betson of Seal. Es un negro con esa voz impresionante, con esa característica que tienen los negros de todas las épocas, de los 50, de los 40, de los 30, de los 70, 80, 2000, y siguen produciendo arte, música, melodía, nostalgia. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom. Mira, King of Rose. Vendría a ser como rey de la ruta o algo así, rey del camino, no sé. A ver cuál sigue. Estoy pensando dónde va a aparecer la que escuchábamos siempre nosotros. Debe estar acá. Acá está, es esta. Mirá lo que es esta canción, che, para escucharla a 2 minutos de la medianoche. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. On a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Never gonna survive unless ¿Viste prestarle atención a este negro? Tremenda voz, ¿eh? Y bueno, esta canción es exquisita. Seal, Crazy, Crazy. El disco se llama Las Mejores Canciones de Seal. Yo no me acuerdo lo que sí ahora. La tengo descargada completa acá y dice este disco es de los 90. Así que nos fuimos de los 60 a los 90 de un saque. Estamos en la 02 de este ya 13 de marzo de 2024, en la segunda etapa, che, de las transmisiones del Empalme. ¿Quién iba a decir que iba a volver? La probamos un día para ver si sonaba todavía, después de un año. Y bueno, y sonaba. Y aprovechamos un impasse, eso lo sabe poca gente. Cuando llega el tiempo de las elecciones, les preocupa a los gobernantes que molesten a sus electores. Como tienen la esperanza de que nosotros los votemos, devolvieron algo de la señal que nos habían quitado justo para censurarnos, porque lo que decimos nosotros nunca le cae muy bien a los tipos que están ahí. Me da voz esta canción, está ahí, no me acordaba yo. Stand by me. Es un clásico de B.B. King, ¿no? Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry. As you stand by me. Arranque este disco, mirá, de los 90, lo mejor de Seal, con esas tres canciones, cumplió el negro. Búsquenla así, S-E-A-L, Seal. Bueno, les decía antes, estábamos muy bien organizados nosotros. Ahora me doy cuenta yo ahora, dentro del despelote que tenemos hoy, de lo bien organizado que estábamos antes, che. Tino. Cada uno hacía una parte y traía un aporte a la noche que siempre resultaba una emisión interesante. Por suerte quedaron varias de esas grabaciones registradas. Hay un sitio para ir a checarlas. Es en Internet Archive, buscan El Empalme Radio Rock. Tienen que poner así, tal cual yo les digo, y bien escrito, porque es un sitio con millones. Todos los sitios tienen mucha, mucha carga de archivos, pero este es demencial. Tienen que poner exactamente, si no, no lo encuentran. El Empalme, El con mayúscula y Empalme con mayúscula. Lo pusimos allí porque cuando el ingeniero Urbide hizo la plata, hizo la data de la plataforma, puso así, entonces quedó así, yo no lo corregí y quedaron dos mayúsculas. El y Empalme va con mayúscula y lo demás todo minúscula. O sea, El, la E y las dos E con mayúscula. El Empalme y después todo minúscula, Radio Rock. Y así lo encuentran decenas de archivos para escuchar en la noche de la música rockera mundial. Empalme FM.

Vamos, el empalme. A ver, yo no estoy diciendo que sería bueno escuchar algo. Mirá vos, acá frenó el agua. Sí, no hay problema, vos metele para adelante. Estamos trabajando ahí, viste, sí, con ese tema, viste. Estamos trabajando para usted, fundición PUM. Atención, atención, compañeros, habla el lagarto del vertedero. Bueno, bueno, ¿cómo va la gente de Radio El Empalme acá por las costas de Rocha? Radio Valle Sobo en el último punto del día, 5 a la 20, 15 en todo el territorio nacional. Buenas noches. Buenas noches. Pero tenía corresponsales por todos lados, ¿no? Mejor que vos sabés que rompí el teléfono, ¿no? Atento, atento, Uruguayden, Uruguayden. Mirá, tenemos un canal de olor. Cinco días de lluvia, el sábado sale el sol, cinco días continuos, atento Uruguayden. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Lindo Uruguay. Anda un mensaje Uruguay. Dice que está desde lo alto del cerro el Boquerón. Ese que viste vos en el flow. Se te abundó el crío, Irini, déjate de regalar casa. I can dance, I can sing, I'm just standing here selling everything.

a descansar. Son las 023, 030, cerramos acá. Y todavía me queda guardar unos audios que mandó el Darwin. Está online todavía, che, Víctor, allá en la pedrera. ¿Dónde que estás vos, Darwin? En la pedrera es Rocha, ¿no? Yo tengo un conocimiento de geografía. Nunca fui yo para ese lado. Llegué hasta Rocha una vez y hasta la ciudad. No, y estuve en La Paloma también. Si saco un 5 de oro, hago la gira, empiezo por acá, por el norte. Voy a Rivera porque ahí ya Daniel tiene un cordero para comer y me dijo en cuanto tenga usted venga por acá. Y después doblo y bajo todo por la Cuchilla Santa Ana, Laguna de los Patos, Laguna Merín. Y ahí llego allá a la fortaleza anoche de Santa Teresa. Y ahí voy y le aviso al Darwin para que levante un pescado de esos que quedan encallados en la en la playa. Y levantamos un vino del Chuy y ahí hacemos una emisión del Empalme Radio Rock. Se está volviendo recreo. Irene, déjate de regalar casa. Cerrando por acá, muchas gracias a todos. La creatividad estuvo hoy muy presente. Creo que salió mejor que las otras dos emisiones sorpresivas anteriores. Gracias a todos los que colaboraron con la emisión de esta noche eterna del Empalme Radio Rock. Radio Rock, Radio Rock. Queda el archivo de grabación en internet, archivo en unas horas. Y hasta mañuski. We both know we've been here before. Déjate de regalar casa. Hold on my heart, 'cause I'm looking over your shoulder. Oh, please don't rush in this time. Don't show her how you feel. La story with the abismo. Se despide galantemente deseándoles a todos un feliz despertar y un feliz anochecer junto a los vinos La Carolina.